lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Autores, corrientes y estilos. Una guía para tener en cuenta. Cine. En lo importante es otra cosa. Cuando falta apenas un minutito nada más para las 3:30 de la tarde, es momento cultural, momento de hablar un poquito con Mariano Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contento de que vuelva al programa, de estar acá con ustedes hablando un poco de cine, y más en esta tarde lluviosa, que creo que da para ver alguna película o para hablar un poquito de cine. Bueno, entonces empecemos por la que a vos más te haya gustado. Bueno, primero vamos a empezar hablando de que en este mes y medio que pasó han sucedido algunas cosas que me gustaría mencionar. Bueno. Quería comentar un poquito también, justo en esta semana aconteció conocer las nominaciones para los premios Oscar que se van a entregar la primera semana de marzo. Y bueno, empezamos porque en este tiempo ha fallecido uno de los grandes directores de la historia del cine, especialmente del cine francés, uno de los creadores de la Nouvelle Vague, fallecido Éric Rohmer, uno de los mejores directores que ha sabido plasmar las relaciones de parejas, relaciones humanas, y también uno de los mejores dialoguistas en el mundo del cine. Justamente su última película, Los Amores de Astrée y Cérardon, no la pudimos ver en Argentina todavía, no se ha estrenado, no sabemos si va a tener fecha de estreno. Pero bueno, vale la, el recordatorio para este gran director de cine francés que ha muerto en estos últimos días. También vamos a comentar un poquito, si quieren, qué pasó con las nominaciones a los premios Oscar. Habrán escuchado por todos lados lo que se ha comentado, ¿no? Otra vez Argentina tiene una película nominada. Por fin entramos a una zona caliente, Mariano. Pues, esa es una zona. Yo quiero una reflexión comprometida de su parte, por favor, le pido. Yo quería hablar de Hollywood, Mariano. Por eso, yo dije, bueno, si los muchachos quieren podemos hacer una pequeña referencia. Los premios Oscar me producen sensaciones encontradas. Realmente hace años que no soporto ver una transmisión de las entregas de los Oscar. Pero de todas maneras, este año, para la Argentina, no sé si esto es muy importante, digamos, en lo artístico, sí es muy importante económicamente. Espere, me detengo ahí porque usted subrepticiamente va tirando algunas cuestiones. ¿Usted considera que esa película amerita ser considerada una buena película? La película es una buena película, ¿no? Es una buena película, no es una muy buena película ni es una película excelente. De las 5 nominadas, es de las más flojitas. Me parece que junto con La Teta Asustada, la película de Perú también, que es raro que en esta ceremonia de los Oscars se van a estar nominadas 2 películas latinoamericanas, creo que son las más flojitas de estas nominaciones. Por eso decía, el Oscar no siempre va acompañado de la excelencia artística. Ahora entonces cuénteme un poco de los motivos profundos por los cuales usted cree que la película El Secreto de Tus Ojos ha llegado a semejante instancia. Hay mucho lobby en el mundo de hoy, en el mundo del cine, las distribuidoras. Lo que pasa es que se hace inimaginable pensar un lobby de la Argentina. No, obviamente que no es de Argentina. Juan José Campanella es un director que hace muchísimos años que dirige en Estados Unidos. En este momento está dirigiendo la serie Doctor House. Es un director importante y conocido en Estados Unidos. Esta es la segunda nominación que tiene a los premios Oscar. La primera fue en el año 2001 con El Hijo de la Novia. Es decir, es un director conocido en Estados Unidos. Ya antes de esta nominación la película ya estaba comprada para distribuirse en los Estados Unidos. Es decir, es un director que tiene muchos contactos con la industria. ¿Pero vos crees que eso es suficiente, Mariano, para que una película sea No. Si fuera una mala película no estaría donde está. No estoy diciendo que sea una mala película, pero sí. Películas como El Secreto de Sus Ojos, en el año, digamos, en el mundo hay 100 mejores, por ejemplo, pero siempre llegan por alguna razón en especial. También las otras nominadas también tienen o tendrán su parte de política en cuanto a esta nominación. Por ejemplo, si vamos otra vez a estas cinco nominadas, yo creo que la mejor película de las cinco es lejos Un Profeta, una película que comentamos en la última emisión del año pasado, que estaba entre las dos o tres mejores películas del año. Coincido absolutamente con usted, Mariano. Es la película francesa de Jacques Audiard, una película, una gran película. Me parece que junto con la película china Ciudad de Vida y de Muerte, las dos mejores películas que vi el año pasado. Esta película viene de ser de ganar el segundo premio en Cannes, es decir, ganó el gran premio del jurado en Cannes. Y también la Cinta Blanca, la película de Michael Haneke, que me parece que Michael Haneke es uno de los tres o cuatro mejores directores de la actualidad. Esta película que representa a Alemania, esta película viene de ganar el premio principal, el gran premio, la Palma de Oro en Cannes, es decir que también tienen lo suyo, y pero decía que tal vez políticamente la película con más posibilidades de ganar sea la película que representa a Israel. ¿Por qué? Porque está codirigida por un israelí y un palestino, es decir, políticamente quedaría muy bien la Academia premiando a este film, ¿no? Pero bueno, estoy segurísimo de que la mejor película artísticamente es Un Profeta. Pero bueno, a partir de ahí las situaciones políticas y los intereses van a empezar a jugar, y como también juegan las demás nominaciones, ¿no? Como mejor película y qué sé yo. Bueno, en todo hay presiones de muchísimos lugares. Pero en principio, bajo tu perspectiva, la película de Israel viene mejor aspectada. Claro, creo que estamos un escalón más arriba para la posibilidad de ganar. Digo, fundamentalmente para ir desmantelando el sentimiento chauvinista tan particular que se produce en estas etapas en la Argentina. Sí, bueno, es un sentimiento chauvinista que uno también tiene en lo profundo de su ser, pero me parece que artísticamente no le va a reportar nada a la Argentina, si lo gana o no lo gana. Como decía antes, económicamente tal vez abra las puertas para que otras películas argentinas ingresen al mercado norteamericano, tal vez no. Pero digamos, en lo artístico, que lo gane o no lo gane, no le va a representar nada a la Argentina. Claro, a eso me refiero. En el fondo, quien gana seguramente es Campanella y algunos más, pero no, claro, fundamentalmente lo que tendría que ver con la Argentina. Por supuesto, Campanella y los productores de la película ya ganaron. O sea, esta nominación ya es un éxito y le abre las puertas a que, bueno, la película ingrese en todo el mundo, ¿no? Yo te iba a decir esto, vos no me decías que antes de la nominación incluso ya estaba comprada en muchas partes del mundo, incluido No, estaba comprada para Estados Unidos, la película. Estaba comprada para Estados Unidos, y esto es porque Campanella es un director reconocido, se sabe que es un director, como todos los que trabajan en Hollywood o en los Estados Unidos, que cumple bien con sus funciones, que hace bien su trabajo, es decir, lo reconocen por eso. Pero, como otra vez lo repito, a nivel artístico, me parece que Campanella es un director que no arriesga demasiado, es un director que va a contar una buena historia, y que eso no es poco en el cine de hoy, tampoco estoy denigrando esta película, pero a mí me hace falta un poquito más para reconocer una obra artística, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a las nominaciones de los Oscars, que bueno, seguramente va a traer un pico de rating esa noche de marzo, ¿no? Que bueno, no van a contar con mi presencia frente al televisor, pero mucha gente va. El 7 de marzo. El 7 de marzo, ahí está. Pero bueno, digamos que es una cuestión importante para el cine argentino, más allá de todo. Muy bien, vayamos al cine que a usted más le gusta, que tiene para aportar a la audiencia. Bueno, y esta charla de hoy viene con un poco de retraso, porque justamente queríamos hablar de Werner Herzog, uno de los mejores directores alemanes, este director que nació en 1942, y viene con un poco de retraso porque digo que quería, con la excusa de hablar un poco de su última película, llamada Teniente Corrupto en Nueva Orleans, que es una remake de aquella película de Abel Ferrara, aunque para Werner Herzog no es una remake de esa película. Digo, viene con retraso por eso, porque esta película ya la vimos hace un par de meses, no en los cines comerciales, lamentablemente todavía no se ha estrenado en Argentina, así como todas las últimas, yo diría, 10 películas de Werner Herzog todavía no han tenido estreno comercial en la Argentina y calculo que no lo van a tener lamentablemente tampoco. Y además hubo una retrospectiva en la sala Lugones durante todo enero, muy completa la retrospectiva de todos los, o casi todos los documentales que ha filmado Werner Herzog en su carrera, que realmente era para no perdérsela, pero lamentablemente terminó en el día de ayer. ¿Cuántos fuiste a ver de esos documentales? Y de esos documentales 6 o 7 más o menos. ¿Y son en total cuántos? Y por lo menos ha dirigido unos 30 documentales, por lo menos, más allá de sus películas de ficción. Pero esta retrospectiva era solamente de sus películas documentales. ¿Qué temática aborda fundamentalmente? La temática de los de las películas de Herzog, tanto en la ficción como en el documental, y muchas veces el límite entre estas dos películas es una línea muy tenue que rara vez se puede definir con claridad, va mostrando siempre personajes rebeldes, alocados, muy originales. Esto es una característica, ya nace de la propia originalidad de Werner Herzog, un director que se formó de manera autodidacta, si bien ha cursado algunos seminarios de cine, él no acudió a la universidad, no se recibió en la universidad, era un chico muy inquieto que ya a los 21 años, a los 20 ya tuvo su primera productora de cine, y a los 21 comienza con los cortometrajes, que también son unos cuantos en la carrera de Herzog. Y te decía, estos personajes que son muy similares a él, muy originales, se enfrentan a un mundo hostil permanentemente, a un mundo que no los comprende, que los mira de reojo, que no los trata del todo bien y que muchas veces se lanza sobre ellos y en algunas situaciones ha llegado hasta matarlos, como algunos de los personajes de Herzog. Estos personajes tienen empresas que casi siempre están destinadas al fracaso. Tampoco buscan un éxito que les va a traer mejoras en su vida, sino que son empresas muchas veces ridículas, muchas veces que no tienen un sentido cabal, que son empresas alocadas, y estas mismas empresas que sus personajes llevan adelante son empresas que él mismo pone en sus filmaciones, porque él para dirigir sus películas, vamos a decirlo rápidamente, que pone el cuerpo y el alma en cada una de sus películas. Él va a conseguir locaciones casi siempre en lugares muy hostiles, vírgenes. Para dar una idea, podemos decir que filmó varias películas en la selva amazónica, varias películas en África, en el desierto, películas en la Antártida, películas en el fondo del mar. Mariano, ¿los textos, los guiones le pertenecen todos a él? Sí, en algunas situaciones está basado en personajes reales, pero él es el que da vida a todos los guiones de sus personajes. Y cuando decís que pone el cuerpo, ¿te referís a que actúa o que solamente filma y en realidad como elige estos terrenos hostiles, ahí pone cierto riesgo de cuerpo? No, si bien él ha actuado en varias películas, en las películas de él no aparece, salvo creo que en Enemigo Íntimo, una película que filmó como homenaje a uno de sus actores fetiches, que fue Klaus Kinski, una relación que duró durante 5 películas y que fue una relación que él bien transmite en ese documental del año 99, en el que se ve que en un momento, y él lo declara, que en un momento estuvo a punto de matarlo a Klaus Kinski porque era insoportable esa filmación en el medio de la selva amazónica peruana, y ya eran dos personajes de carácter muy fuerte y que hizo en un momento la situación insostenible y que de no mediar la presencia de otros compañeros de trabajo hubieran llegado a matarse mutuamente tal vez. Y es así que en varias de estas películas, para dar una idea, yo creo que una de las mejores películas de Herzog, que es Fitzcarraldo, esta película que está basada en un personaje real, un señor de mucho dinero que intenta poner un teatro de ópera en el medio de la selva amazónica. Y para esto, en un momento, este personaje busca trasladar de un afluente del Amazonas a otro un barco. ¿Y para esto qué hace? Decide elevarlo por una montaña para pasar, decir, de un río al otro. Esta locura de este personaje la lleva a cabo en la realidad Herzog en la película. Es decir, pone a todo su equipo, incluyendo los técnicos y los indígenas que estaban contratados como extras, y él mismo a subir el barco por la montaña, una empresa totalmente... La gente absolutamente chocha, me imagino, los tipos que laburan con él, le decir, vamos a laburar con Gerson, ¡qué alegría! Me imagino que deben cobrar o deben pagar un dineral de seguro. Porque seguramente la... no tendrá que ver por el mero prestigio, ¿no? Calculo que sí, obviamente, o el tema económico, no sé si las producciones de Gerson son basadas en mucho dinero, me parece que no. Pero te decía entonces que vale estos ejemplos para dar una cuenta de lo que es Herzog. En otro caso, se sube él mismo con la cámara a un zeppelin que ya ha fallado dos o tres veces en su intento, ha caído al piso y han muerto sus tripulantes, y él mismo sube con la cámara para reflejar un nuevo vuelo de ese zeppelin. En otro caso, con su cámara se mete en un bosque canadiense junto a unos conocedores de la vida de los osos, y llega a registrar el momento en que los osos matan a ese personaje, que era un personaje conocido de la televisión, que era conocedor de los osos de ese territorio canadiense, y en este documental que se llama Grizzly Man, que lo recomiendo también, podemos escuchar el momento, no el video, pero sí el momento en que... Bueno, por lo menos tuvo la delicadeza de no mostrar la imagen. Por supuesto, no. Podemos escuchar el terrorífico momento en que los osos devoran a este conductor televisivo, ¿no? Y así como esto, bueno, el año pasado le estuvo nominado a los premios Oscar, ya que empezamos hablando de los Oscar, con un documental que se llamó Encuentros en el Fin del Mundo, un excelente documental también, sobre la vida en la Antártida. Varios personajes realmente parecen salidos de un libro, personajes realmente los puede encontrar solamente Herzog, y esos personajes dan vida a un gran documental sobre esta situación de vivir unos cuantos meses en el territorio antártico. ¿Por qué motivo? ¿No? ¿Qué características tienen esos personajes, Mariano, que vos destacás de esta manera? Y estos personajes son, ten en cuenta que son técnicos, todos ligados a la ciencia, pero él destaca su costado artístico, su costado bohemio, es decir, escuchamos declaraciones de, por ejemplo, personas científicos que fueron a ese recóndito lugar del mundo, y escuchamos sus digamos, pretensiones artísticas, algo que realmente cuesta creer que esté pasando en ese lugar del planeta. Y así como te decía que él se mete en estos lugares vírgenes, peligrosos, en todas esas locaciones que realmente hacen que sus films sean tan particulares, en las últimas películas de ficción de Herzog, él cuando sale de estas locaciones no se lo ve muy cómodo, es decir, parece como si fuera un pez fuera del agua, porque no es el mismo director de sus películas sobre estas locaciones. Es decir, por ejemplo, vamos a dar ejemplos, en el año 2001 dirige Invencible, que es la historia de un levantapesas judío que está previamente a los años previos a la Segunda Guerra Mundial. También El rescate al amanecer, una película que está basada sobre un relato biográfico, y la película que tuvimos la oportunidad de ver, que es Un maldito policía en Nueva Orleans, una película que realmente está entre lo más flojo de Herzog, una película que dirigió en los Estados Unidos, por eso te digo que no parece sentirse cómodo cuando él lo traspasa a una ciudad. Recordamos que él nació en Múnich, pero vivió toda su infancia en las montañas, en Alemania, y parece sentirse más cómodo en esos lugares agrestes, no en una ciudad, y eso lo traslada a su cine. En esta película que dirige con Nicolas Cage en el papel principal, realmente la película no logra en ningún momento convencernos de que estamos frente a una película de Herzog. Parecería una película que la podría haber dirigido cualquiera de estos directores de Estados Unidos, ¿no? Mariano, pregunta recurrente para la audiencia que quiere acercarse a Herzog. Decime por cuál documental debería comenzar o por qué película. Sí, por ejemplo, vamos a hablar de las películas de ficción que por ahí a la gente le pueden llegar a resultar un poco más llevaderas. Tampoco estamos hablando de que el cine de Herzog sea aburrido, pero tal vez en los documentales sea un poco más difícil meterse así de... En principio, en las mejores películas podemos hablar de Aguirre, la ira de Dios, una película que protagonizó Klaus Kinski, También Nosferatu. Nosferatu es la remake también de la gran película dirigida por Murnau, también alemán. Esta película también la protagonizó Klaus Kinski. Otra película de Fitzcarraldo, la que decíamos, de esta locura en el medio de la selva, de pasar un barco de un lugar a otro. Y también podemos hablar, si hablamos de documental, podemos hablar de un documental que fue muy interesante, que se llamó Alas de Esperanza. Este tiene la particularidad que recorre o acompaña la cámara una protagonista, también alemana, que tomó un vuelo que cayó en la selva amazónica y fue la única sobreviviente.